Sierra Flor. Gaitero de Manutención es el director. A ver, Gaitero, ¿no? 2000, ¿qué? 11, 10. Ese tipo conoce bastante del folclore de las sabanas de Córdoba y Sucre. Él es de Sucre, desde lejos. Entonces, bajándolo también, ayuda con su experiencia. Este, bueno, vamos a hacer. Bueno, hablar un poquito de las agrupaciones que hay en el Caribe. En el Caribe existen, por las influencias que llegaron a Caribe Colombiano, existen varias agrupaciones. ¿Será que está mucho aquí? Está mucho diferente, sí. Está mucho calor. Sí. Está bien. Este es el que encargaba aquí. De las cosas que pelada. Y para un tablerito. ¿Tablerito? ¿Cómo así? Pues un tablero para escribir. Por. Ahí, ese es el tablero. Ah, ese es el tablero. Hey, compañero, ese es el tablero. Sí, entonces, como decía, tenemos una serie de agrupaciones con diferentes influencias. Hay una que es de una influencia muy marcada africana, que son los bailes cantados. Hay dos tipos de bailes cantados. Cantados, bailes cantados, hay dos agrupaciones. Una es la agrupación de conjunto Bullerengue y la otra son los grupos de tambora. Están ubicadas en dos regiones distintas. Los grupos de Bullerengue digamos que tienen dos focos importantes que son Urabá, Antioqueño, parte de Córdoba y el norte de Bolívar. En el Urabá tenemos varios municipios donde se hacen los festivales, como son en el Cocuy, precisamente ahorita, en el puente del 12 de octubre, el Festival Andando Villarreal en el Cocuy. En Puerto Escondido se realiza otro festival. Y arriba en Bolívar, Padre La Baja, es un sitio importante de Bullerengue, Palenque, por supuesto. Los ritmos básicamente de estos son Bullerengue sentado, yo no sé, trabajan acá, Bullerengue sentado, Chalupa, y el Fandango, el Lengua. Como los tres ritmos básicos de esta agrupación. ¿Y qué formato tendría? Sí, vamos al formato. Entonces, como les decía, si vemos el mapa, cogemos todo el litoral y desde el Golfo Urabá hasta Bolívar, es una zona donde hay mucha presencia de comunidades afro, pero se hubo dos focos importantes, el norte de Bolívar con Palenque, María la Baja, no sé, San Onofre hubo Canto Negro todavía. Bueno, y ya venimos a Córdoba, Moñitos y Puerto Escondido son importantes ahí, y ya, ya abajo del Golfo, donde en todos los municipios hay una gran presencia de bullerengueros. Maestro, y una pregunta, entonces la raíz, por ejemplo, de ese baile cantado, ¿es más afro o indígena o tiene alguna mezcla o es más...? Es más afro, ese es más afro. Y básicamente funciona el tambor macho o llamador y el tambor hembra o alegre. Eso está en ese formato no está la tambora, es muy, muy tradicional, muy típico. Y está acompañado por las palmas, por unas tablitas, porque tengo unas tablitas. Ya esas tablas ya son muy modernas. ¿Cómo? Las tablas son muy modernas. Sí, pero lo hace, pues, digamos que las usan para reemplazar o para descansar de alguna manera debajo de las palmas. ¿Y la sonoridad? ¿Es de la zona? Sí. ¿Es de la zona? De a ver, usted nos puede aportar también bastante en ese. La idea es que lo hagamos conversado. Entre más conocimiento se tenga, va a ser mucho mejor. Entonces va, tambor macho, o llamador, tambor hembra, las tablitas o palmas. Antiguamente se usaba una totuma con losa china, le llamaban chinera. A veces la hacen ya con semillas. Era su toma partida a la mitad. Es como esto, pero partida a la mitad. Grande y más grande. Y cubierta a veces con, a veces, no siempre, como con un pañuelo. Generalmente es así, y, pero hoy en día, de pronto se utiliza más la maraquita para acompañar estos aires. En la parte vocal, la estructura básicamente es una estrofa con un coro que responde todo el tiempo. Es muy repetitivo y permite que el cantante en su desarrollo melódico improvise, cuente historia. Ellos arrancan con una historia, de pronto que ya tienen, pero en la fiesta se permite mucho la improvisación. Empiezan a cantar acerca de todo, del amor, del desamor, a veces huyas, digamos, de carácter político, se utiliza una cantidad de elementos allí. ¿Y la estructura de esas melodías son canto responsorial? Sí, casi siempre. Siempre es un canto que se responde. Vamos a cambiar un video aquí de una de las señoras que para mí... Maestro, ¿y cuál de estos instrumentos mantiene como la función rítmica más básica o más o como la que el colchón de lógicamente es el llamador? Okay. O sea, que quería antes de tocar claro que pero sí. Bueno, el siguiente es para antes de explicar esto, vamos a ver un directo acá. Okay. De la señora Etervina Maldonado. Es un homenaje que se le hace a ella de aquí. Este vino Maldonado. Conéctese acá. Bueno, Fabio, para que hagamos una... En ese tambor existe un par de golpes que son los canteos y los bajoneros. En este bullerengue sentado se utiliza mucho. Las barras es más de Bolívar que de Urabá, sin embargo conservan ciertas características. A ver, don Fabián. El llamador, básicamente. Oye, vamos a esperar un momentico que el cable no ha llegado, pero ahorita en un ratico tenemos acceso a seguir. El llamador básicamente va haciendo, ellos lo tocan con baquetas a veces, puede ser con baquetas con las manos. Y simplemente, aunque no es tan simple, porque es la base de toda esta estructura, va marcando tiempos en la manera y con los tiempos en el parche. Vamos a ir entrando en materia, que vamos a hacerlo un poco práctico, no tenemos tambores para todos. Voy a venir a este. De la función del llamador, obviamente, pues es el contratiempo. Si hay, y debe ser una función firme, o sea, debe ser alguien que lo haga y que mantenga, que sea un buen llamador, ¿cierto? Vamos a hacer un espacio con las maracas. Yo sé, pero aprendo. Claro. Una técnica como para mantener eso. Que está ahí, para hacer tiempo acá. Primero empieza. Y que el sonido sea como redondito, ¿cierto? Bye. Aprendieron tocando desde que tenía 2 años, ¿cierto? sea, ellos no saben qué es una corchea, qué es una corchea, sino que su experiencia en la música son unos grandes maestros a partir de la práctica. Eso también es lo que nosotros como docentes pues, tenemos que buscar también, como motivar mucho en los niños la práctica, que aprendan también a partir de la experiencia de estar tocando y estar en un ensamble, ¿cierto? Más adelante, todas esas cosas que están aprendiendo sin darse cuenta se van a poner en un papel como gramatical, pues como toda la teoría. Pero es muy importante que sintamos la música antes de escribir o de teorizar acerca de ella, ¿cierto? Sería, primero está acá dos. Dale con nuestra teoría, vamos a hacer uno solo, pero le hacemos dos. Y luego le hacemos el once dedo del centro. Y levantamos el pulgar, sobre el pulgar lo levantas. Vamos a hacer eso. Celia Estremor, la cantante de... pero ya fallecieron también. Eso es una serie de personajes importantes para esa tradición, pero que desafortunadamente la proyección de su música no es muy fuerte. Y bueno, Petrona tuvo la fortuna de que está haciendo muchas cosas, se termina, logró grabar un par de discos, pero es muy triste saber que eso pasa. Eso pasa, que casi siempre, perdona ahí, Juan Rafael, sino que casi siempre pasa que en todos los países, que otras personas de otros países vienen a Colombia a grabar a los maestros, porque acá no lo hacen. Entonces, pues eso es algo que siempre ha pasado, incluso en Cuba, ¿no? En Cuba, Buenavista Social Club. Fue un inglés que llegó a Cuba y rescató a todos los maestros de la tradición del son cubano, ¿cierto? Lo mismo ha pasado aquí. Por ejemplo, Totó la Momposina, pues se hizo famosa porque se fue para Europa y en Europa la firmaron también en Londres y empezó a grabar. Lo mismo con muchas cantadoras. Y muchas de las músicas, por ejemplo, el Urabá, de Sexteto Tabalato, han tenido que venir otros personajes a grabar esa música. Entonces, bacano cuestionarnos eso también, porque es importante que nosotros empecemos. Por ejemplo, hay un músico muy importante que sería bueno que lo investigaran, se llama Julián Sarmiento. Él tiene un sello con el cual está formando o tratando de continuar con la tradición de la música, de las músicas tradicionales, con el maestro Paito también. Sonidos Enraizados se llama. Sonidos Enraizados, exactamente, para que lo busque por ahí, Sonidos Enraizados. Perdón, Julián es el baterista de Arnea. Sí, yo creo que ahorita hay como un boom, digámoslo así. Mucha gente está yendo a grabar, a hacer buenos trabajos, y hay que aprovechar eso, porque desafortunadamente se mueren estos señores y se va perdiendo parte de eso. Vienen pelados haciendo muchas cosas, pero cada generación viene con un chip distinto, viene con otra información diferente, entonces es bueno poder tener acceso como a esa información. Y eso parte incluso desde las políticas nuestras. Le voy a hacer la crítica, Medellín en la Feria de Flores se perdió, en el Parque Cultural Nocturno se perdió una noche que era Festival de Festivales o algo así. En esos Festivales de Festivales, precisamente ahí participó Fabián cuando ganó mejor gaita hembra de su grupo. Y traía gente de los Llanos, traía gente del Pacífico, y ese festival, ese espacio de nuestra tradición se perdió. Ahí hay otros espacios interesantes. Hay otros espacios aquí, pero igual. Ese que era lo nuestro, se ya no lo hace. Así de sencillo. Entonces, nosotros mismos no creemos en nuestras cosas de pronto. Por eso, bacano ahorita, Juan Rafael, si de pronto les das, oye, y también el maestro Fabián, que les como que nos den un mapita de pronto de festivales. Entonces, que fotos nos vayan, aunque eso está en internet, usted se mete a buscar festivales en Colombia y aparece en la página del Ministerio una lista y con mapa y todo, pero bacano que estemos enterados de festivales de San Pelayo, María la Baja, Morroa, San Jacinto, Ovejas, El Banco, pues tantos festivales que hay, incluso en el Pacífico también, que ahorita vamos a ver algo del Pacífico, y en los Llanos, y tenemos una diversidad inmensa que tenemos que aprovechar. Bueno, el ritmo de charrupa es un ritmo un poquito más acelerado. Aquí ya la característica cambia un poco. Se utilizan golpes quemados y abiertos. El llamador va igual, en este no cambia el llamador. ¿Quién quiere hacer el llamador? ¿Alguien de ustedes que quisiera? Bueno, esto es la motricidad. Thank you. Y a partir de ahí, pues, caso es que ya, obviamente, es importante. Lógicamente, la improvisación del tambor, de este tambor, es muy libre, pero regresa a la base. ¿Quieres tocar? Hay una relación ahí siempre con los bailarines, que le acercan a bailar el tambor, repiten. Es un juego interesante entre bailarines y tamboreros. Volví a hacer por favor el ritmo mal. Estábamos papu, tu por favor. Todos leemos. Aunque eso está escrito en todas partes, o sea, ¿sí? Sinceramente, lo... la cartilla está. Ah, bueno, la cartilla. Por ejemplo, hay una cartilla en el Ministerio de Cultura, todo eso está. Y pues. En la cartilla, por ejemplo, la de Chalupa le metieron tambora. Ajá, sí. Es posible, pero. La de Chalupa le metieron tambora. Pero generalmente, pues en el Urabá, no se usa mucho de tambora. Petrona la está usando en algunas chalupas también. Entonces, bueno. Lo que pasa es que son productos de la modernidad. Claro. Y de la globalización. Sí, la tambora hace como que hace falta el bombo, el bajo. Es el bajo, como que eso pide también. Y no, ya, y por ejemplo Petrona y todos estos grupos también utilizan a veces dos tamboras, la misma totó, hay una como más grave. Esta digitación es libre, yo creo que aquí estoy repitiendo manos, pensando en la acentuación, pero puede ser libre. Y aquí en el segundo compás puede haber una variación, uno puede ser más. Tum ta cu tu ta, cu tum ta cu tu ta, cu tu cu ta cu tu ta, cu tum ta cu tu ta, cu tu cu ta cu tu ta, cu tum ta cu tu ta. Es una célula básica que funciona ahí, para ese ritmo. La tambora alegre. El llamador ahí vivía haciendo los centros, ¿qué? Las tablitas y las palmas van al tiempo, al contrario. Esa era como la estructura básica. Alegre. Y a veces las tablitas van pues haciendo el pulso completo. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Palmas o tablas. ¿Quieres cantarme en el alegre? No hay percusionistas acá. No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo toco viendo ritmo, pero entonces no tiene gracia que nosotros que ya sabemos, sí, claro, es sí, bueno para los que no. Sí, sí, sí. De la sabes. ¿Cómo es con eso? ¿Cómo es con la cara? Es verdad. A veces puede la sonoridad. A veces lo ponen así, pero la sonoridad es bien. Cambio de Thank you. repetición aquí que yo no hago. Funciona. No, no, no importa. Claro, por eso yo lo que hago es vaya, hermano. Yo no tengo que repetir, es más cómodo para tocar. Pero a él le funciona y le suena bien los acentos que me ponen. Estamos aprendiendo. ¿Cómo es tu nombre? Luis Eduardo. Luis Eduardo, pues ir hacia arriba. Además que hay un giro ahí que hay para que se más bien, la figurita. De una vez le voy a decir, no hagan esto. No hagan esto, generalmente hacen esto. No suena la maraca. Y lo que saben es un problema muy impresionante. Si van a hacer una puya, menos le va a dar. Pero no es esto. No. Arriba, abajo. Jalarla, llevar un ladito y bueno, para que haya ese movimiento como circular. Que se muevan las semillas. Eso. Un poquito más de el antebrazo, nosotros con la muñeca, hacia adentro, la llevas como de afuera, hacia el frente. Aquí la hago yo, Fabio, una posibilidad. No, sí, está bien. Lo pregunto porque hay muchas formas de mover eso. Puede ir aquí, en la charruca, puede ir aquí también. Para, como quieran, lo pueden hacer de la forma de. Listo, vamos a hacerlo. Entonces hay una entrevista de ella luego can, la están cantando ella y canta Lina Babilonia, que de alguna manera es quien recibe también esa tradición. Una mujer mucho más joven, está cantando muy bien. Se quedó. Ojalá, pausa y vuelva a la... Yo me sé, a ver, ahora sí. Tocó acabarse esos daticos, man. Sí. Desde ese día. Ella está cargando. Llegó ella del trabajo y encontró que los más pequeños le habían botado un maíz. Y después le pegaron el más grande, pero estaba ahí. Y cuando llegó, le dijo: te voy a pegar. Pero decía: ay, mami, pero no me pegues, ¿por qué me pegas? Yo no te he dicho nada. Pero fue la lástima. El dolor, el sentimiento con que él le decía a su mamá, que me grabó ni la palabra. Eso todavía lo puse a los pañitos, a la hija mía. Hasta el cartil le encontré el bolso. No funciona ese aspirino, ¿qué? No funciona. ¿Está bien? Sí. Pero con mal pausa. No sé por qué no funciona. Ahí lo escuchaba, ponle ahí. Ponle ahí. Para mí es una cosa de loco esta señora. ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? Es que eso se pone mira cómo queda, queda como mal, sí, sí, sí, como mal puesto, sí, bueno, queda como mal puesto. Sí, sí, está muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Thank you. como añejo. Una voz añeja. Para ubicar la gente para, y terminan con el mismo coro, ¿cierto? Y termina, digamos que empezó a cantar bullerengas a ser conocida ya muy, muy, muy mayor. Ella cantaba antes otras músicas y como vio la entrevista, hacían labores domésticas, gente de una extracción muy humilde, pero con uh-huh. potencial. Que la tradición permite eso, precisamente porque ahí se conserva. No va el hermano de Fabián dirige un grupo de niños de las cafeteras, ¿no? Hace poquito estuvieron en Finlandia y usted va y son los niñitos haciendo música allá bailando y es una cosa interesante ir a esa región. Lo que hablaba José de los músicos, hay un montón de gente que de pronto es conocido pero que están haciendo cosas importantes por la tradición. El tamborero es un muchacho de Cartagena, el Chongo. Es muy bueno en este instrumento. Además, porque ya no solamente toca de manera tradicional, sino que se ha permeado de otras músicas y otras técnicas, entonces es demasiado hábil en ese sentido. Urián se dedicó a estudiar estas músicas, logró grabar con Parito, que es un gaitero de Islas del Rosario, que ya también está bastante mayorcito en cualquier momento. Entonces están haciendo todos esos registros. Teto Campo tiene mucho trabajo de la música colombiana. Desde el interior haciendo propuestas, desde las músicas tradicionales. Leonardo Gómez, el contrabajista, que fue uno de los iniciadores de Alecumá, que es una propuesta bien interesante, donde reúnen cantadores de las dos zonas, Pacífico y Atlántico, cantadores y músicos. Y le meten este formato de guitarra, bajo, piano, para hacer otra cosa diferente. Leonardo se dedicó a investigar la vida de Pablo Flores, que fue otro gran intérprete de la música de las sabanas, música de porros. De porro tapado, de ese género, y precisamente recoge la historia de una señora María Varilla, que era una gran bailadora de fandango, la más famosa, digamos así, y hace una recreación de su vida y a través de ello de la música de la sabana de Córdoba y Sucre. Tengo un montón de personajes ahí que vienen haciendo pues cosas importantes y muy relevantes en la música colombiana y que siguen pues vigentes haciendo buena música. Muy bien, ponemos el okay. La lengua, pero pongámoslo. Para que si se quema el monte. Sí. Este es el tercer ritmo. Para dar un ejemplo, los ritmos anteriores son binarios. Uh-huh. Pues que el 4/4 o compás partido. Por comodidad para la lectura lo hacemos en compás partido. Este es ternario. Mucho mejor. 6 octavos. Compás compuesto. Eso es importante lo que acabas de decir, que la escritura es muy importante, o sea, tener claro que uno escribe, porque si lo pone uno a escribir en 4/4, eso es una semana de semicorcheas o cosas, es muy complejo, entonces es mucho más fácil leerlo en compás partido. Y a la hora de enseñarlo también es mucho más cómodo. Pues cierto, este ritmo es ternario o binario, división ternaria, compuesto. 6 octavos, digamos que si uno quisiera asimilarlo a algo, es como un mapa, la sensación va por ahí, como por ese lado. Le quitamos la policía, pues ahí viene la policía. Y te quema el monte de tu vida. de Martín. Julián es el que toca el llamador. Y a ver, escuchen, uno lo que siente es el llamador. Como que es más presente, pues como el que está el motor. Eso que lo hace doble. Qué tan interesante, este trabajo es muy bonito porque es la mezcla de lo tradicional con, pues, con bajo, armonía, con todo lo occidental. Es lo que es necesario, que es inevitable. Lo que sí es importante es ser responsables a partir de unas muy buenas bases. Las estamos convenciendo que es un nuevo tipo de desarrollo que se hace en el proceso. Y medio tarde. No conocen ningún. Pero que vamos, ya en estos momentos, en esa altura que va la canción, le quitamos el llamador y el alegre y le pueden meter una batería, le pueden meter otra cosa, sí. Y también están haciendo lo que hacía la jurusca. Que nosotros vimos a una muestra que ellos estaban haciendo cuando yo vivía en la comuna 10, entonces íbamos a la ejecución de los proyectos culturales. Me dijeron, vamos a traer un grupo que le va a tocar ritmo folclórico. Muy bueno, me quedando con Gaitero de San Jacinto, de pronto Fede Gutiérrez o muchachos de Necopitas Palmeras, cuando sale la jurusca, haciendo una cumbia. Para que sea cumbia, lo principal que tiene que llevar es qué, el llamador. Por ahí no había llamador por ningún lado. Estaban haciendo cumbia con batería. Entonces cuando terminaron sus tres canciones que empezaron a echar carreta y me hicieron cualquier cosa menos cumbia. Eso lo pueden llamar como ustedes quieran, menos cumbia. Bueno, ahí eso es. Eso que hay, por ejemplo, hay que vuelve a decir lo que dice ella, la responsabilidad y el respeto. Exacto. Aquí antes de que hubiese este boom de la música tradicional desde el interior con sus propuestas, venía un japonés. Satoshi trabajando con Antonio Ornero. Y ese señor llegaba a un ensayo con Roberto Guzmán, con Julio Luna, con un montón de gente, siendo un percusionista tenaz, ese man se ponía. Y ya sabía los ritmos de acá, pero no tocaba. Lo tocaba escuchando y grabando. El diablo. O sea, se daban la tarea de pedir unas grabaciones y el diablo le grababa. Carlos, nosotros eso es para ti, para que estudien. Ese señor estuvo tocando batería en ese momento. Batería con ritmos colombianos, no solamente el Caribe, mucho mejor con muchos bateristas de acá. No, es que era el único. No había ningún baterista colombiano que tocara, que supiera tocar como un pasillo, un bambuco, una guabina, un porro, un fandango, una cumbia, un pedlo. Nada, nadie, no lo había. Entonces, a partir de todo esto... Y un japonés fue el que lo logró. Y el ministerio empieza a hacer recopilación con las cartillas de iniciación musical. No sé si las tienen. Tienen las cartillas, son 7 que hay colgadas ya. Que es importante sacar internet. Bajan los audios, todo lo que instalar, perfecto. En el ministerio, trabajan los audios. Cartillas de música colombiana. De todas maneras, yo tengo otras informaciones. Si alguno tiene mi número, yo tengo las 7 cartillas. Yo también tengo las de la Amazonas. la podemos copiar con Fernando Franco, porque todavía no la tenemos. Si quieren, al final, el próximo viernes, podemos traer esa información para que la hagamos un disco. Y ahorita también les vamos a dar unos libros que sacó Medellín Vive la Música el año pasado, que son unos cancioneros de música colombiana. Hay, no hay suficientes, pero de pronto se los comparten o los sacan copia o algo, porque es una idea que tuvimos desde el principio, era como hacer un real book de la música colombiana para que uno tenga para la casa. O sea, que ay, llegaron las tías, saquemos el real book colombiano, vamos a tocar. O hay cumpleaños, o sea, que, o hay una moña, tenemos una chisga por allí, vamos a tocar rico, tenemos el real book colombiano, para que empecemos a incorporar nuestras músicas en la vida general. Y yo quería complementar una cosita con eso de las fusiones y las mezclas. Es muy importante que haya mezclas y que haya fusiones y que la gente y que los jóvenes se atrevan a experimentar con nuestras músicas, ¿cierto? Pero también es muy importante lo que dice Juan Rafael, es mantener como un respeto hacia esa tradición. Entonces, tratar de investigar un poco, de ahondar, de viajar por Colombia en sus festivales y conocer un poquito la idiosincrasia, la cultura. O sea, yo creo que más que ir allá a sentarse a escribir de patrones rítmicos, es vivir lo que vive la gente allá, o sea, ir a bailar, ir a disfrutar, de pronto grabar y hacer capturas, pero es esencial eso. Pero también es muy bacano que hayan personas que mantengan esa tradición y otros que se atrevan a transformarla y a volverla a otra cosa. Entonces, hay, por ejemplo, pensando en esa línea ahorita, pues, como festivales importantes en esta zona, en este momento, final de año, está en el Cuclín, el Festival del Bullerengue, en el Puente de Octubre, en Ovejas Tucre, el Festival de Gaitas, en Madera Baja, en diciembre, el Festival del Bullerengue, el festivo de diciembre. Creo que en Buenaventura, en esta fecha, el 2 de octubre, la fiesta de San Buenaventura, la Virgen del Carmen. Y están haciendo dos recorridos que se llaman Canto del Río. Y hay uno que es por la zona de Urabá, que hace poquito se hizo, en mitad de año, y va por los diferentes municipios a hablar con la gente que conoce la tradición, con los viejos y también jóvenes que ya tocan, como López, como Happy, como el Escoba, esta gente allá que son jóvenes, digamos así relativamente, porque la diferencia con las cantadoras viejas es bastante. Hacen un recorrido y también en el Festival de Bullerengue en Puerto Escondido. El otro es por la zona de la depresión Momposina, que son donde se tocan los aires de tambora, berroche, guacherna, que es otra forma de bailes cantados. También es un recorrido por allí, hablando con los cantores de esta tradición. Y hablando de responsabilidad frente a hacer esos procesos desde el interior y con otra instrumentación, en Medellín hay un percusionista que se llama Juan Guillermo Aguilar, famoso Josito, percusionista de Puerto Candelaria y de un montón de agrupaciones. Está haciendo un material para baterías audiovisual tradicional colombiana, y ese señor se ha dedicado a ir y a estudiar minuciosamente. Entonces es un libro que tiene que estar pendiente. Y es muy, muy bueno, y va a sacar un DVD a manera de tutorial de cómo tocar todos los ritmos colombianos en la batería. Y hay varios. Está muy impresionante. Interesante. El otro es el libro de las listas largas. Ah, sí. De Federico Ochoa. Fue por ahí colaborando las cosas. Roberto Guzmán también. El otro es. Lo consiguen en EAFIT, creo, ese libro. Sí. Tiene CDs, tiene partituras para gaitas. O sea, por uno lees gaita. Lo interesante de este proceso es que Federico y el hermano hacen dos trabajos diferentes. Desde Federico es más de contexto, algo de análisis y transcripción de muchas canciones para la gaita. Hay gente que pues simplemente prefieren leer porque ya tienen la costumbre y lo hacen, como Pachito que lee, uno lo escribe ya y se manda una gaita de una. Otro libro interesante que tiene más análisis, tiene audios de los ritmos, tiene menos uno, tiene video, se llama Gaiteros y Tamboleros. Este es de Juan Sebastián Ochoa y Leonor Converse, Tamboleros. Porque la gente normalmente dice Tamboleros, Tamboleros, Lireros, Tamboleros, Tamboleros, Tamboleros. Libro de las Gaitas Largas, tradición de los Montes de María, algo así. Son referencias interesantes, no es el todo, porque esas músicas tienen muchas posibilidades. De hecho, en este advierten que es un trabajo sobre un grupo que se llama Bajeros de la Montaña, que son de San Jacinto. y hablando un poco de diferencias sobre la forma de tocarse en la zona negra, arriba en Bolívar y en su canción no fue para arriba. Hay una gran diferencia ahí al tocar, entonces yo advierto en eso porque no es. Son referencias importantes para acercarse a esta música. Bueno, además te la hacemos fandango y lengua una necesita. Yo quisiera meternos ya. Sí, sí, vamos a hacer algo. Para los 8 días les hago llegar las cartillas y les hago llegar los scores básicos de eso. ¿Listo? Para que. Porque yo sé que están comiendo cositas así, pero es mucha información para todos los talleres. Ya hacemos de pronto el score y algunas referencias de audio o de video para que tengan ahí la forma de comparar. Creo que prometo con eso para entregar la base para la próxima semana. Vamos a hacer a vamos a salir descansados para saber cómo hicimos este. Normalmente han hecho un descansito a las 11, a las 11. Vamos a hacer. ¿Y hasta qué horas están? Hasta la hora. Ah, y va a hacer descanso hasta las 11. Hasta las 11 y cuarto. ¿Y van hasta qué horas? Hasta la hora. Entonces, esta ahorita nos metemos con la música de gaitas. Es otro paseo distinto. Que puede que haya relaciones, sí, pero es otro paseo distinto. Esta música tiene tres componentes importantes de como lo conoce la música del Caribe, que es la percusión africana, que antiguamente no tenía tambora, tocaban sin tambora, la tambora aparece en determinado momento por necesidad de volumen o qué sé yo, pero antes tocaba igual como el bullerengue, son los tambores, las gaitas y las voces, y aquí sí aparece un instrumento de viento, que son las gaitas, una sola maraca. Y si vamos a hacer esa muestra, Fabián nos puede aportar mucho, Fabián es un gaitero de mucha trayectoria ya. Aparece la parte indígena, que son las gaitas, que hay diferentes comunidades o regiones indígenas donde se tocaba. Decir dónde nació es atreverse a. Pues es muy difícil. Se sabe que hay una fuerte, digamos, vestigios en la Sierra Nevada, pero también en los Montes de María se tocaban gaitas. También en el Tajol de Andarín se le cayó la cabecita de esta mamá. Vamos a explicarles un poco cómo se construyen. Y la otra influencia, la influencia española en la parte de las letras, de las estructuras, de los versos, de los vestidos, el vestido de la danza. Estos instrumentos. Es que esta está jodida ya. Parece mal también. ¿De qué creen que están hechos estos instrumentos? ¿Qué material se les ocurre que es esto? Parece de madera. Como, pero lo de arriba parece como cera de abeja, ¿no? Sí. No es bambú, es el centro del cactus, el corazón del cactus. Hay varios cactus, está el cardón, está, no sé si es acá, pues no se encuentra casi, según entiendo, la pitaya es la que más se usa todavía. Está el cardón, está la pitaya, está el bleo, y antiguamente se hacían unas de caña de lata, es una madera negra, parece como las tablas de la marimba, el color así parecido. Eso ya no se usa. Ese es el centro del cactus, se limpia, se le quita toda la parte verde, se limpia por dentro. Lógicamente el grosor es más grueso y se pule hasta llegar al grosor deseado. Se pule por dentro que tiene un filamento fácil de desprender con una varilla. Hoy en día no es con herramientas, digamos más, no sé cuál que más pulido, pero antes era una varilla caliente, ¿cierto? Y medidas con los dedos. Ya se ha ido estandarizando esto y si notan la diferencia, esta sería más tradicional y esta, por ejemplo, ya está alterada para buscar una afinación, para temperarla más como occidentalmente. La cabeza es de cera de abeja con carbón vegetal molido. Dos razones, una para que endurezca la cera, porque esto con el sol se daña, se lo pone 20 minutos en el sol y cose en cabeza de gaita, y lo otro para que la abejita no se lleve la cera. Está mal, está por ahí y está muy dulce la cera y venía el animalito y cogía sus bolitas. Ese día comía sabroso. Y este... aparentemente pitillo, o tuto que llaman algunos, era una pluma de pato. Esta es una pluma de pato. O sea, ellos trabajaban con lo que tenían en su entorno. Madera, cera, carbón y una pluma de pato. Ahorita, difícil conseguir patos, o sea, que todo mundo está con fama a perseguir los patos. Entonces, es la el tubito que cubre la aguja de la jeringa desechable. Eso vale 300 pesos en la farmacia, más rápido. Es un poco más incómodo porque es más duro, pero funciona perfectamente. Había aportes. Bueno, que es un instrumento, la gaita es un instrumento que hace parte de las flautas de pan, flautas de embocadura sencilla. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesita ninguna técnica para que el sonido salga. Simplemente un ataque, una columna de aire y suena inmediatamente. Y pues obviamente que es una tradición indígena. Sí, tradición indígena. Partiendo de ahí reciben diferentes nombres. En la Sierra Nevada lo llaman cuisis, cuisis y cuisis bunce. En los montes de María lo llaman chuanas. En el tapón del Darién lo llaman suarras o toros. ¿Algún otro? Básicamente son como esos cuatro, porque hubo diferentes comunidades. Entonces se pelean como el... ¿Dónde nació el origen? ¿Dónde nació primero? Eso... Pero lo que sí llegan es que es auténtico colombiano, ¿sabes? Sí. El nombre de gaita se lo dan los españoles cuando llegaron, porque les pareció... El sonido de la gaita. Escocesa. No sé qué tan parecido sea. A mí se me parece más en la forma de cogerlo, en el largo, porque incluso esas están largas, primero eran un poco más pequeñas, se han ido transformando también. ¿Qué te parece más en eso la gaita? A un ney. El ney es un instrumento árabe. Sí. Y eso, haga cuenta de esto sin cabeza. Sin boquilla. Con una embocadura muy difícil. Ya le ponen algo para que la embocadura mejore, pero simplemente era como coger este tubo así, ya. Ponerlo aquí y toque. Y tiene sonidos similares. Y la forma de cogerlo tiene cuatro agujeros. Tiene seis agujeros, pero estos dos de acá. Los aquí que tienen ley no se usan mucho, entonces realmente es muy similar a la forma como se coge esto. Para mí se parece más a un ley que a una gaita. Esto funciona con presión de aire, los armónicos se van dando con presión de aire. Le da la octava, luego la quinta y luego la octava otra vez. Sí, simplemente era para mostrar un poco eso. Aparece otra gaitica. ¿Esa gaita es gaita qué? Esta es gaita hembra. La gaita hembra lleva la función melódica. Desarrolla toda la melodía, lleva la canción. La gaita macho debe acompañar. Tiene dos agujeros. Inicialmente tenía uno. Y ahí era interesante porque en algunos casos la función del macho se volvía muy armónico. Normalmente es melódico, uno va haciendo unos acentos que coincidan con la gaita hembra, pero al haber un solo agujero se limitaba, había una limitación de los sonidos, entonces era un poquito más armónico. Ahora con dos agujeros se puede ser más melódico. A veces ayuda porque digamos que suena muy potente, pero a mí esa función armónica me gusta mucho, suena bien bonito. Entonces el machero debe ir, el señor va desarrollando la melodía, el machero debe ir con esta maraca, con la gaita y con una maraca. La maraca, empieza a jugar la maraca con un montón de cosas. Entonces la gaita macho lo que hace es hacer como primer tiempo, el primero y el tercero. Y el maracón hace el segundo y el cuarto. Entonces si pillas, pach, pach, pach, pach, pa, o pues algo así. Porque ese ritmo básica, también puede variar. Entonces pues. La básica aquí es... un saltillo. Está haciendo otra rítmica, pero ta ta ta ta. Y la maraca, ahí estoy haciendo la base con la maraca, de acuerdo al desarrollo de la melodía, de acuerdo a las improvisaciones de los otros tambores, empiezo también a proponer variaciones rítmicas. Thank you. Bien. En este... Esto que acabo de tocar para ustedes, ¿a qué les suena? Lo que acabo de tocar, ¿a qué les suena? ¿A qué ritmo? La cumbia. Pero no es cumbia. Ahí se habla de gaita. Las diferencias entre esto y la cumbia son mínimas, pero aquí se habla de gaita. Los ritmos básicos son porro de gaita, que mucha gente dice que no confunde con cumbia, pero... Estamos hablando del formato de gaitas. Sí. Bueno, entonces van, serían los, eso sí, los mismos instrumentos de ahora. Llamador, alegre, aquí entra la tambora en determinado momento, antes se hacía sin tambora, y las dos gaitas y la maraca y las voces. Entonces decíamos que son cuatro ritmos básicos. El porro de gaita, que suena como una cumbia para que ese es como el referente que tenemos, pero es cantado. La gaita, que es instrumental, que acabamos de hacer, luego sigue el merengue, que es un poco más rápido, y se puede hacer la puya sabanera, que es distinta a la puya del Atlántico también. ¿Es un porro? Sí. Yo quería hacer una anotación. El ritmo de gaita, la gaita siempre son instrumentales. La gaita nunca lleva letra. Y entre la cumbia y el porro de gaita, el andante rítmico del tambor es que es como el que va a definir realmente si se está tocando una cumbia o un porro. Porque la base del llamador es la misma. Vamos a hacer. Lo único que varía ahí es como el tiempo del compositor. Una de las posibilidades de cumbia del Atlántico es esta. Pero cumbia gaita. Cumbia. Vale, le decía cumbia de porro. Entonces, vamos a hacerlo así. No, y en una orquesta también. Porque los dos caen en el mismo canto que los dos. Eso no cambia mucho. Eso solo tal de que los que dos que los eran tienen que ser más maderita. Más puro. Este es como más para una orquesta ya, como de pronto algo más barranquillero, más brillante. Sí, es que de hecho el guache viene. El guache entra a las músicas populares o tradicionales cuando aparecen los combos. ¿Cuáles eran los combos? Donde ya no utilizaban gaita ni pito atravesado, sino que tocaban un clarinete, pero conservaban los cantos tradicionales de la señora, pero ya les hacían esos arreglos con clarinete y saxo, ¿cierto? Entonces ahí aparece el guache pues, más brillante, más chévere, más volumen. Eso, pues, más volumen. Bacano que hiciéramos otra vez como la diferencia entre esos tres, sí, sí, como para que lo tengamos claro. Cumbia y gaita, que son como muy parecidos, que uno siente que son muy parecidos, como para tener clara la diferencia. Esta cumbia, esta base es más del departamento. Y nos regalan el merengue. ¿El merengue? Sí. Listo. Vamos a ver el merengue. Aquí entra una cosa interesante. Antes de que se metiera este señor a acompañar esta música, el merengue se tocaba lo que llaman barbuqueado. Hace tanto thank you. en algunos casos se cambia la función, el llamador hace lo mismo, la tambora hace lo llamado, tal. Pero ahorita recuperando esa tradición, lo que la gente está haciendo es que ese sigue bambuqueado y este toca como una cumbia. Dale bambuqueado ahí. ¿Así? Sí. Entonces, llega un momento en que este hace la función del llamado y él sigue haciendo su contratiempo. Pero ahora, eso como que se retomó, digámoslo así. Dale. Fabio, eso, hablando de eso, cuando yo empecé a ir, no se hacía el bambuqueado, así como se está haciendo hoy en día. Lo que pasa es que cuando los primeros festivales empezaron a hacer, la institución de la música tradicional de Gaitán, los gaiteros de San Jacinto, ya ellos habían incorporado la tambora. Entonces esa escuela se fortaleció y todos los grupos de Gaitán empezaron a meterle tambora. Cuando hicieron los primeros festivales, ¿a dónde voy? Es que la brecha entre los gaiteros, entre los viejos gaiteros y nosotros es como de 40 años. Entonces cuando nosotros empezamos a ir a los festivales, nosotros le metíamos tamboras porque era el referente que conocíamos, era lo que ellos lo están haciendo, ¿cierto? Cuando se empieza la investigación de las músicas tradicionales de gaitas de la región del Golfo de Morroquillo, es donde nos damos cuenta que ahí todavía se mantenía el llamador bambuqueado. Entonces, llevamos ese formato de gaita a los festivales y eso empezó a ser como un boom. O sea, todo el mundo empezó a ir al festival, dieron la oportunidad de que los grupos podían presentarse o de esta manera o de la otra, porque la intención era como rescatar también esa parte de rítmica de la música tradicional de gaita. Entonces, claro, cuando aparecen las primeras informaciones en el interior del país de las músicas tradicionales de gaita referentes los gaiteros de San Jacinto, con la tambora. Entonces, cuando llegan allá, se encuentran que también hay otra forma, que es esta que acabamos de ver. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere tocar? ¿Un llamador? ¿Tambora? La tambora. ¿Quién me tocó? Que me otra duda. Cuando yo empecé a aprender, tocamos el porro de gaita, con un solo palo, y la gaita con dos. Ahorita yo escucho los grupos, eso ya. Espérate, ya. Cuando yo empecé a tocar, cuando empezamos a ir allá, nos enseñaron la oveja, el porro lo tocamos. Yo lo estoy tocando putur. Y la gaita. Ahora lo que lo hacen igual, o sea, distintamente se no, eso sí fue una cosa que hizo el señor Catalino Parra. Catalino porque Catalino tocaba tambor, él era cantador y tocaba bombo, ¿cierto? Entonces él, para diferenciar sus temas uno al otro, hacía, entonces decía, bueno, las cumbias van a llevar uno solo y los porros van a llevar dos. Pero era un referente que él tenía para él recordar lo que estaba haciendo. No se puede tocar de uno lo puede tocar de cualquier manera. Eso depende del compositor que diga de qué manera quiere que lo interprete. Pero, por ejemplo, a mí lo personal me gusta con los dos. Con los dos. Con los dos, porque me parece que rítmicamente eso lleva por ahí. Y los dos ritmos. Sí. Y a mí me parece que los dos cortes. Pero es una cosa personal. Pero yo cuando compongo aire, lo pienso en los dos. Pero eso era una cosa que tenía Catalino para él recordar, porque, o sea, yo tengo una documentación de uno de esos. Hay un cronista que ha pedido Hamburger, que él entrevistó a todos estos juglares, y entonces esos periódicos tienen 20 años. Y en uno de esos periódicos está esa historia de Catalino, donde dice que él, para recordar, o sea, para diferenciar de lo que él mismo estaba haciendo. Entonces cuando él decía, vamos a tocar un porro, y empezó a hacer escuela, entonces le enseñó a los chicos que el porro se tocaba con dos y que le cumplía con uno. Pero era un referente que él tenía para él. Ya. No es que así... Y el ritmo en el alegre, como ya lo tenemos claro acá, el llamador y el de la alegría. Vamos a hacer porro, gaita. No, de merengue, estamos de merengue. Ah, merengue, merengue. No, de merengue. Sí, ese cara es un bambuqueado. Estamos ahora haciendo un bambuqueado. ¿Qué hacemos qué? Vamos a hacerlo así, que se caga el bambuqueado. Vamos a hacerlo también. ¿Qué es lo que quiere hacer acá? ¿Qué quiere hacer acá? Thank you. Thank you.

básicos de los conjuntos de gaitas. Su foco principal son los departamentos de Bolívar y Sucre, es más fuerte en gaita larga. Córdoba, aunque se hace gaita larga, tiene otra variedad que es la gaita corta, es otro paseo totalmente distinto. Entonces Bolívar y Sucre, en Sucre, en Sucre tenemos a Ovejas, nos hace el Festival Nacional de Gaitas en el mes de octubre. En San Jacinto hay un festival, eso es la de Bolívar. Esos son los dos, digamos, los dos departamentos fuertes, son los dos focos principales de música y gaita. Como decía, en Córdoba se hace gaita, por ejemplo en Barranquilla en Milleros tocan gaita, pero el centro de este formato son esos dos departamentos. Esos son los cuatro aires, que vamos a hacerlo de pronto como... ¿La puya no la mate? La puya es similar al merengue, puede haber una variación acá y velocidad. Fabio, aporte para la puya. Distinta a la del Atlántico, a la de Barranquilla, lógicamente. Mira que en los Montes María hay dos connotaciones, en la música tradicional de gaita hay dos estilos de música, que son la región de San Onofre, o el Golfo de Morresquillo, que llaman gaita negra, que es una gaita más influenciada por los bailes cantados, y la de Monte Mariana, que es un poco más india, ¿cierto? Y la puya Monte Mariana o la puya San Jacintera es un poco más veloz. Es que de hecho en la gaita negra casi no hay puya. Es más merengue y por. Eso es un aire más San Jacintero. Y de hecho más San Jacintero, porque en Oveja también hay muy pocos temas. Y dicen puya lenta y puya rápida los San Jacinteros. Ellos se terminan no los tanto. Pero son similares. Sí, mejor dicho, lo único que diferencia una de la otra es el del tiempo. La velocidad. Podría haber variantes aquí, sí, pero con esa estructura de merengue, se hace más rápido y funciona la puya perfectamente. Sí. Bueno, hacemos un toque llamador para que hagamos aquí como... Para que hagamos... Así, hacemos el porro, gaita y luego merenguito para que quede claro. Porro y gaita, sí. Okay. ¿Dos toques? Sí. Ah, pero no hago ahí. Ah, bueno, para atrás puede ser tres golpes. Es un llamado muy usual. No, ya el tercero es el contratiempo. Thank you. Zona de San Juan de Urabá, donde se hacen los festivales de bullerengue, sí. Ahí los grupos de cantadores hacen la rueda para el tamborero, sí. O sea, siempre están alegrando al tamborero y el tamborero ejecuta para los bailarines. Entonces esa es como la interacción ahí de la onda. En los grupos de tambora sucede una cosa, y es que los percusionistas son como esa alfombrita, como esa maquinita que se va moviendo ahí. Ese colchón. Ese colchón que se va moviendo ahí en medio de una situación que los protagonistas son los cantadores. Y son los que se llevan el show y hacen sus cosas. El motivo es los percusionistas acompañen. Sean unos acompañantes, no son el show. Entonces por eso que ellos dicen que es una cosa más relajada, porque ellos no son los protagonistas son los cantantes. Entonces, ¿qué querías hacer esa nota? Juan Carlos, es muy importante tener eso claro porque, porque en realidad esa es la función pues del baile cantado. En la, lo que hablamos ahora, la nación Mompocina, que es una confluencia del departamento de Magdalena, Cesar, Bolívar y de alguna parte toca también a los Santanderes, se hacen los bailes de tambora. Es una zona de río donde la vía principal es el río Magdalena y hay una serie de, digamos, como islas o entradas. Es más difícil por tierra, definitivamente, como llegar a ese sector. Entonces, hay momentos que aparecen como islas, pues como islitas o como, ¿cómo se llama eso? Cayo, islotes. Cayo, cosas así, o especies de península donde es pura chalupa. O sea, chalupa, el medio de transporte. En esa zona se hacen esos cuatro aires: tambora, derroche, chandé, que es distinto al chandé. Que se hace el carnaval, carnaval distinto a ese, y la guacherna. La instrumentación básica es tambora, alegre, nova llamador, y barbacho o las maracas, las tablitas, las palmas y las voces. Este aire de tambora es como el más popularizado, digámoslo así, y tiene variantes. Vamos a hacer lo que llaman tambora tambora, que básicamente sería esto. Ahorita estamos tocando alegre y yo te decía, toque el alegre y hágalo con la voz también. Eso es importante, lo mismo los ritmos, tratar de hacerlos con la voz. Y en la cartilla del Ministerio de Cultura también proponen, la cumbia, por ejemplo, ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta pum ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta pum. El alegro, pum, pum, pum, pum, pum. La maraca. Sí, la idea es que podamos transportar o transcribir esto a otros lenguajes que puedan ser más didácticos o más accesibles para otros. La cartilla que José dice, lo que pretende la idea es hacer onomatopeya, pero con afinación. Entonces la tambora es ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta pum ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta pum ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta. El ejercicio más cómodo es sin tocar, solamente rezando, diciendo las notas, ni siquiera afinándolas, sino diciéndolas lento, muy lento, muy lento, cada vez un poquito más rápido, cada vez un poquito más rápido, diciéndola más rápido, y ya uno lo va a tocar y le sale inmediatamente. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Entonces es bacano. Que uno puede tomar muchas palabras, pues. Que igual la lectura uno también la enseña así, corro, voy, rapidito, pues es como tomar esas cosas para los ritmos colombianos también. Esto es tambora, esto es el ritmo del tambora, y este es el instrumento tambora, ¿cierto? Y este es el alegre, y en esa zona lo llaman currulado, a este tambora ya le llaman currulado. ¿Ah? De presión montocina, lo que hablamos ahorita es la confluencia en el río del Magdalena, Bolívar, Sucre y algo de Santander, en donde también se ve lo de la cultura anfibia, también se hace ese tipo de cosas. Entonces, Pulucún, Calar, Pulucún. ¿Cómo lo dictamos? ¿Cómo le necesitamos? Tu, tu, tu, pata, tu, tu. Pata con piso. Yo aquí repito mano. Es, si lo tragamos es. 1, 2, 3, tu, tu, tu. 1, 2, 3. Tu, tu, tu, exactamente. 1, 2, 3, 4. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, la onomatopeya va el tum, es abierto, y el ca, quemados. Turutum, kata, kutum, taka, kutum. ¿Dónde va a figurar ya eso? ¿Qué? Al taka. Un escorcheo y dos sin escorcheo. La última figura. Sí. Tienes que dar. Ya, para. Un, dos, tres, cuatro. Eso, vamos a estar en esa figura. Vamos, dos, tres, cuatro. Ahí voy a cortar. una chica que vos no me ella dijo una cosa que lo había dicho el maestro Rafael, era que entonces uno se tiene que quedar aquí en el ritmo básico, pues en el ritmo que es. La idea es que sí, la idea es que en estos bailes de tambora, la idea es que la percusión permanezca con un colchón siempre ahí. Hay muy variaciones muy pequeñas, variaciones muy pequeñas alrededor de eso, pero no hay improvisaciones largas ni sabes lo que no hace, pues todo el mundo va a eso. Porque es que el tempo de estos bailes es un poquito más para adelante, ¿cierto? Yo no... Sí. Mira, lo que hacíamos en Medellín aquí, en la tambora, perdón, se convierte en algo que se llama gozado. Esto puede variar un poco, pero es sobre la misma estructura. Sí. Pero la idea es que sea... Y después, a la vez que se va acelerando... Ah, no, pero se acelera el gozado, ¿bien eso? Ok. Por el esquema básico. Más de este, oriental. finalmente no vuelve. Después que llegue, Gonzalo no se. Ah, sí. Pero unas tamboras. Está bien. Pero. No sé si legalmente no se devuelve. Ese es. Pero si algunos. Incluso Martina. Lo hacen en la mitad. Un gozado. Vuelven arriba. Y finalizan con gozado. Hacen como dos veces lo mismo. Uno puede, lo que dice Fabián es cierto, María, María no está en Medellín. No es en Medellín, la misma Martina Camargo lo hace. En Cartagena. Pero Martina Camargo también lo hace en algunos, va a costar una mitad y costar al final. Algunos, como dice Fabián, más tradicionales, eso van con el viaje hasta el final y al final cambian la cosa. Lo que pasa es que ya salió mucho, esa ya la aprendió. Por ejercicio vamos a volver, como por ejercicio. Ahí puedo evitar esta de compás. Se vengo aquí. Gracias. Thank you. Ahorrar tiempo. que con teco kiki, ¿cierto? Exacto. Thank you. Yeah. Bien, muy bien, muchachos. Entonces, yo sé que es muy complejo poder abarcar todos los remos afrocolombianos porque es una inmensidad, o sea, hay mucho, mucho. Y el Pacífico sí que hay más. Entonces, nos faltaron el Chandé y el Fandango. Chandé y la Guacherna. La Guacherna, Chandé y Guacherna. Además de eso existe el conjunto de flauta de millo. Exacto, el mío. Cumbia, cubión, jalao, chandé, jalé, bulla, cosas. La banda pelayera de la sabana de Puerto de Sucre, tiene porro tapado, porro palimpiado, cumbia de banda, bulla, fandango, mapalé, es de abajo. Y que otra agrupación nos faltó de allá. O sea, el Caribe tiene un montón de agrupaciones. La gaita corta tiene otro viaje en los tambores. Obviamente también nos falta el Caribe, el calipso. San Andrés y Providencia, que hay muchas percusiones y muchos motores rítmicos también. Obviamente no son tan afro como esto, siento yo. No es tan afro porque tiene mucho más la influencia de todo el Caribe, pues. Por eso es el Caribe es tan grande. Pero hay muchas influencias también de percusión, hay chotis, hay calipso. Hubo mucha influencia inglesa y francesa, pero la inglesa todavía baila en el cuadril con levita. Bueno, con garachitas, ¿no? Con sombrero de copa. Y básicamente es mandolina, que es influencia de las cosas de la guitarra. El tinao, tinafono, que es un bajo rudimentario, es una tina o ponchera boca abajo con un palo. Una cuerda. Y una cuerda. Tres o cuatro notas. La quijada de burro, maraquitas y para de contar. Tremenda fiesta. Qué forma. Suena sabroso. Sí. Yo no sé si esta cartilla, pitos y tambores, hace parte de esas siete que sí, sí, sí, está ahí. Son siete. Son 12, han salido 7. 12. Sino que es que el Ministerio de Cultura dividió a Colombia en ejes musicales. Musicales. Entonces está el eje de pitos y tambores, el eje de pero andino está en el andino occidental, centro-oriental, pues eso. Hay muchas porque la andino abarca mucho. Esta pito y tambores fue la primera que se hizo en el Caribe occidental y yo pienso que fueron demasiadas agrupaciones para una sola cartilla, porque lo único que no cogen ahí es vallenato. Vale. El resto lo agruparon, fue la primera que hicieron. Entonces yo pienso que es una buena guía, pero no, faltan ritmos, faltan otras cositas. La mejor guía es visitar los lugares y escuchar eso. El otro Caribe es vallenato, que eso no ha salido todavía. En andino está occidental, que es la que hizo Luis Fernando Franco, entre los pasillos y bambuco, algo así. Está la de Caribe oriental, de Boyacá y Santander. Está Tolima y Huila. Está la del Cauca, las flautas Nasa y todo ese cuento. Esas son como las cuatro de andinos. Está la de los Llanos Orientales, está la del Amazonas, que la podemos conseguir en físico. Yo creo que no sé si la tenga PDF. Y de Pacífico Sur, en el Pacífico está Pacífico Norte, que tiene Chocuano y Pacífico Sur, que es un conjunto de marimba. Esas son las que el Ministerio. Ah, bueno, y San Andrés y Providencia, que tampoco ha salido. Esas son lo que propuso el Ministerio, de esas creo que hay 7. Ahí estamos para pasárselo luego para que tengan esa información. En algunas hay, todas traen audios, traen score, traen contexto, traen ejercicios para pasar con los niños. En algunas hay videos. Es un material interesante. Muy interesante, sí. Aprovechen. Bueno. Y bueno, como para terminar, vamos a hacer algo de curulado. Como para que tengamos, nos vamos con algo de capítulo también, ¿cierto? Yo les voy a entregar unos libros, pero no hay para todos. Entonces. No, queda debiendo para la próxima. Escríbanles un cómo hacen que digan cuáles son los ritmos que mencionaste. Yo voy a hablar en el proyecto a ver si hay posibilidad de a los que les quede faltando el libro, traérselo la próxima semana. Aunque este libro está. Creo que seguro, en la página de Medellín Vive la Música, está este que es de Colombia y hay otro de música latinoamericana. ¿En la página o en Wiki? En la página y en Wiki. En la página de Medellín Vive la Música, que es medellinvivelamusica.com, o en el Wiki, que es Wiki, así como suena, con wiki, sin www, solamente wiki.medellinvivelamusica.com. Eso es más cancionero. Nosotros le llamamos un cancionero, porque pues todas son como. Pero ¿cómo se llama para buscarlo? Se llama así, cancionero popular de Colombia, de Medellín Vive la Música. Entonces, José. No se preocupen, yo voy a hacer la gestión para la próxima viernes traer más. Y si de pronto podemos sacar, cuando estoy seguro, si de pronto podemos sacar de los de Latinoamérica también. Pero la idea de ese cancionero puede que hayan algunos errores. Entonces, si ustedes ven cosas, corríjanlas. Okay. Es como los real book, no sé si conocen los real book del jazz. Esos real book tienen muchos errores, porque son partituras. No estoy diciendo que eso tenga muchos errores, no, sino que es que eran errores. Sino que uno, pues, para compilar una cosa así, a veces se quedan cositas, se le queda un acorde, de pronto no puse la negra, sino que puse una negra y la ligó a una corchea, pues puede haber problemitas así, pero eso se puede corregir. Pero lo básico está, entonces es bacano tener una herramienta que le sirva a uno para, ah, mira, necesito una canción colombiana, un pasillo bambuco o una cumbia, pues puede uno remitirse de una a esa cancionero, que solamente es cambiar la tonalidad. Puede que las tonalidades en las que estén escritas en algunos de estos temas no sean las adecuadas para la tonalidad de los niños o para el grupo, el formato que estén manejando, pero solamente es transportarlas. Había una idea del proyecto que no estoy seguro cómo, no sé si se siguió esa idea, y era este cancionero pasarlo a un formato como de una aplicación y hacer como un minus one, pues como un menos uno. Tener la posibilidad de tener esos temas sonando con un formato, con una base, y poderle quitar la melodía, poderle quitar el bajo, la batería, para, pero pues no sé si todavía no está vigente. Con la platica de EPM se puede. Entonces, bueno, muchachos, muy bien, vamos a terminar con el ritmo de Curulao. Esperamos que les haya servido pues, este taller de... Yo sé que se quedan muchas cosas en el aire, pero pues, la idea es también que ustedes se motiven a investigar, a seguir ahondando en el tema. Y bueno, no, muchas gracias a Juan Rafael, un aplauso para él. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Es lo que hemos pretendido, nosotros de Gomoso nos fuimos por allá, nos encontramos con ellos, aprendimos de ellos, ellos vienen a Medellín y aquí nos siguen enseñando, ellos son los cultores. Es una goma de que la gente conozca esto, se acerque un poquito, lo disfrute más y los que hablan de música pues entienda más fácilmente cómo podrían hacer propuestas con esta música. Y también, por ejemplo, hay cositas acá en la ciudad que hacen tomas, por ejemplo, de estas cosas, de todos los domingos en la floresta. No todos los domingos. Hay una página en Facebook, un grupo que se llama Pitos y Tambores de la Floresta. Ajá. Ahí cuando menos piensa un domingo, llega y dice, entonces que gaita soy, yo llevo el tambor, yo llevo la tambora. Y eso se arma un zafarrancho allá de las 4 de la tarde. Entonces, Pitos y Tambores de la Floresta, no es que se haga seguido. Pero casi todos los domingos. Hace 20 días hicimos uno, nos voló, tiene falta. Bien, entonces Pacífico tiene dos zonas bien diferenciadas, que son Pacífico Norte, todo Chocó, hasta parte de Cali, de pronto se ve un poquito de la famosa chirimía de Chocuana. Y de ahí para abajo son los grupos de marimba, hasta Esmeralda en Ecuador es el grupo de marimba. Hay una población que no se escucha mucho, es Tumaco. Uno escucha Guapi, escucha otro montón de Buenaventura, pero Tumaco tiene una fuerte escuela. Por ahí en internet rodando Timiki también, un grupo que se llama Tumac, es de una corporación que hay allá, están aquí en Medellín, van y vienen, y van a hacer muestra de danza, muestra gastronómica, muestra de música. Ese muchacho que toca la marimba ahí se ganó el mejor marimbero en el Petronio Álvarez. Eso va a ser en el Chimano, pero no recuerdo este fin de semana. Yo creo que es mañana. ¿Es mañana? Mañana 3. Sí. Ya a mí me mandaron la información, es sábado 3. Sábado 3, sí señor, es verdad. Aguanta escuchar, ese grupo, los pelados tocan muy bien. ¿En dónde? En Corporación Cachimal, cerca de la Estación Floresta. La Estación Floresta, una cuadra hacia el sur y vuelta a mano derecha. Bueno, entonces, ellos son Tumaco y tienen una fuerte experiencia, incluso algunos ritmos que no se hacen en otras zonas, allá todavía los hacen. Gualajo, nos contaban ellos que Gualajo, siendo un personaje muy conocido en el asunto de marimbas, Gualajo ellos dicen fue una especie de golpe de suerte que alguien lo vio a él, le gustó lo que hacía y lo trasladó de alguna manera a Bogotá y lo puso a sonar. Pero según cuentan, Gualajo aprendió en sus zonas de Guapi, pero también iba mucho a Tumaco a aprender de la experiencia de Tumaco. Entonces eso vuelve y juega, hay diferentes posibilidades en los municipios, se complementan y sale todo este cuento. Acá se tocan con bombos, pero no son estos bombos. Son bombos con unos aros de madera aquí. Los cueros son de venado y tatauro. Tatauro es como un zaino, como un marrano de monte. Mejor dicho, en diciembre está el marrano, pero falta poco. Estos son de chivo. También se usaba venado antes. Venado para este suena muy bien. Venado macho para aquel. Este es venado. ¿Sabes qué le falta al carnero? ¿Cómo está el ritmo? O sea que si uno no sabe. Atrás. No, al final. Atrás está el ritmo. Tiene los acordes y todo. Para que los toquen la guitarra. Bueno, uno siempre va a encontrar algo que le hace falta. Claro. Siempre hay algo que. Una pasa esa y toca con dos bombos. Si no mereces. Toca con dos bombos. Vamos a darle para que te veamos tocando. Toca con dos bombos. La información que tengo en la cabeza cuando aprendí eso. Marcante y arrullador. Y eso, en el Ministerio de Cultura utilizan otros nombres, pero va a lo mismo. Tocan con dos cununos, que son tambores más abarrilados. No son tan cónicos como estos. Tapados. Son más bajitos, son tapados. Entonces suena mucho más oscuro. Es de un cuero muy grueso. Y hay una cosa de la construcción, y es que el alegre es como así, corrado. Ah, bueno. En cambio, este, el es como así, o sea, arregladito. Tiene forma de una tumbadora. Una conguita, algo así. Y son más angosticos. Sí, más pequeños, más bajitos también. Entonces, el cununo marcante. Lo hago así. Quemo con la izquierda. Abierto y quemado. Es como un llamador. Ese man, sí. Mapas se cambian de función. Puede variar. Golpeador. golpeador. Entonces el... El WhatsApp de diferencia, perdón. El WhatsApp es El WhatsApp se diferencia del Chucho, que el WhatsApp tiene unos travesaños. Cuando lo tiro de lado, golpea los travesaños. El Chucho no funciona. Es como un llamalluvia pequeñito. ¿Ves? Lo que me dice que suena mejor. Un, dos, tres, uno, tum, ta, ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ta, ta. El otro es cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, Eso será muy duro, porque normalmente yo diría, no suena nada, pero a ver, vas escuchando. Thank you. aquí, Jorge, debe sonar, tipo ahí. Debe sonar. Hay gente que hace con la voz y otra tambora, que es una cosa muy extraña. Por ahí los muchachos es una cosa muy extraña. Yo lo que hago es que el resumen de estas dos tamboras, dale, para hacer una sola. Bien definido. Gracias.